Super Pam vino a verme y a preguntarme si Alan es buena gente. Super Pam vino a verme y a preguntarme si Alan es buena gente. Dirección al CAI. Superman vino a verme y a preguntarme si Alan es buena gente.